con otra. Ah, vale. ¿Ah, no? Creo que sí. Aquí en Exprímete, una panda de cítricos. Tenemos hoy con nosotros a Anita Antón. Buenos días. Hola, buenos días. A Rubén Padilla. Hello, buenos días. A Cristina, una joven solidaria. Hola a todos. Y a Alfonso Cope, manejando los plásticos. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues llegamos al punto de hablar con Miguel, que lo tenemos en Elche, en una manifestación de psicólogos. Sí, porque recordamos que nuestro compañero se ha ido a la manifestación de psicólogos en Elche y les decimos un pequeño avance que se manifiestan porque quieren formar parte del personal sanitario, también ellos también. Así que nuestro compañero está ahí y les vamos a dejar con la entrevista, que está hablándonos por teléfono ahora mismo. Bueno, Miguel, ¿me oyes? Álvaro nos ha traído tres noticias más. Como pues yo es una... Tres noticiones. Tres noticiones. O sea, si no lo sabes, tu vida no es igual. O sea, un antes y un después. Un antes y un después. Tú dices, ostras, esta noticia me va a hacer mejor persona. Que se titula Transsexual Differences Caught on Brain Scan, publicado en la web newscience.com. Las diferencias en la materia blanca del cerebro que entran en conflicto con el sexo de una persona pueden ser la clave para identificar los casos de transexualidad en personas antes de la pubertad. Bueno, deja el porro ya, tío. Hoy estrenamos una sección nueva propuesta por Alfonso Cope y Anita. Esta sección se llama... Por Atacatá al completo, ¿eh? Atacatá. Que sepas, perdón, que lo decimos Atacatá, en asamblea. Atacatá. Teatrofonías, que cuando quiera el señor Alfonso, pues empezamos con esta sección tan bonita. ¡Vamos ya! Sí. Un día como cualquier otro, tres perros amigos paseaban por el callejón buscando algo para comer. Mientras se acercaban a los botes de basura, vieron a lo lejos a otro de sus amigos. Un perro, algo raro, flaco y con poco cabello. El perro vagabundo, al que llevaban meses sin ver. Bueno, excepto por el chihuahua, quien tenía un chisme que contarles. Oigan, oigan, adivinen qué me contaron del vagabundo. No sé, dinos. El pobre enloqueció y se creó un gato. ¿Estás seguro? Yo creo que solo son habladurías de la gente. Pues seguro, seguro no, pero... Pues vamos a ver, llamémosle. Sí, es cierto que hay que burlarse de él. Ay, no es cierto, hay que ayudarle. Claro, claro. ¡Ey, vagabundo, ven! ¡Amigos! Tiempo sin verlos. Sí, mucho tiempo. Para ser sinceros, te hablamos para saber si es cierto algo que nos están diciendo de ti. ¿Qué cosa? Pues mira, va a ser una cosa que... ¿Que te crees un gato? ¡Claro que no me creo un gato! Eso creí. ¡Soy un gato! ¡Miren cómo hago! ¡No lo puedo creer! ¡Claro que no eres un gato! ¡Sí lo soy! ¡Mira cómo digo! Amigo, no eres un gato y te lo podemos demostrar. ¿Cómo? Bueno, pues para empezar, si fueras un gato, nosotros te perseguiríamos. Y no lo hacemos. Eso es porque soy un gato rudo. Mira cómo hago. Eso no demuestra nada. Si fueras un gato, te gustaría el pescado y no te gusta. Bueno, lo que pasa es que soy un gato vegetariano. Mira cómo hago. Miau. No, no, no. Si fueras un gato, podrías trepar a los árboles y estoy seguro de que no puedes. Claro que no puedo. Y eso es porque soy un gato pesado. Solo mira cómo hago. Si fueras un gato, serías flexible y podrías lavarte a ti mismo con la lengua. ¡Claro que puedo! Miren. ¡Santos caninos! Esto es muy perturbador. Ok, ok. Vale, eres un gato, pero deja de hacer eso. Ven, soy un gato y digo miau. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? En yoga. Ahora vamos con otra sección totalmente nueva, propuesta también por Atacatá. Esta sección se llama Hilo Musical. Pues sí, niño, tenemos una sección nueva que te va a gustar. Thank you, satisfaction. Sí, thank you, satisfaction. Thank you. Bueno, como ya estuvimos contando la semana pasada, la idea de esta sección es un poquitín traer a artistas o propuestas musicales que son, según nuestro criterio, de calidad suficiente como para que se conozcan, y aquí las traemos. Empezamos hoy con nuestra trilogía malagueña. ¿Y por qué trilogía malagueña? Porque vamos a tener tres artistas que son de Málaga. El primero es el Canca, este que suena con este refunk. Y mi corazón siempre me late a lo afro. Me late que pum, cha, pum, cha, pum, pum, pum, cha, cha. Soy de fondo, mi religión es el funk. Ya sea en la cama o en el sofá. Yeah. Canto tan alto como la jirafa. Thank you, satisfaction. Thank you, satisfaction. Oh, mama, thank you, satisfaction. Thank you, satisfaction. Refanquéalo con tus maneras frutas delicas. Se mueve el fan-fan, no te pongas histérica. Y ten mucho cuidado con la benemérita, mi dedo si la sol funk. De este a oeste, funkero me llaman. El rey, el presidente y el Dalai Lama. I am the king of the ham sessions. Y que me diferte mi pronunciation. Salty funkeando con... Pues eso, que os dejamos con el hilo musical en este programa de la música alegre a la par que virtuosa de El Kanka, acompañado de El Manning, que es uno de los músicos que le acompañan en este disco, que se llama Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, que produjo la señorita Roald Ramos y que tiene un acompañamiento musical que a mí me gusta bastante. Está bastante conseguido, en directo brutales también. Que no os perdáis un concierto del Kanka si podéis. Y nada, después vamos a ir desgranando un poco a poco sus canciones y su estilo musical entre lo canalla de la Mandrágora y la rumba festiva de Pata Negra. Saltipaqueando como un saltipaquito. Te veo que el taco se convierte en funky. Que no te va a pillar el tren. Funky man. Saltipaqueando como un saltipaquito. Lo que toco se convierte en funky. Que no te va a pillar el tren. Funky man. ¡Noticiero! Obama declina construir la Estrella de la Muerte. Miles de firmas piden a Obama construir la Estrella de la Muerte de Star Wars. La Casa Blanca, obligada a responder, declina la respuesta con ironía. Costaría 850 mil billones y queremos reducir el déficit, no ampliarlo. Explican también que el gobierno no es partidario de destruir planetas. Hombre, está feo, ¿no? Así, de entrada, que vamos a ser nosotros como las películas de los marcianos, ¿no? Pero es que me quedé todo loco, tío. O sea, alguien propuso eso de verdad, ¿no? Sí, sí, es que es totalmente cierto. Fue Aymar quien me dijo la sí. noticia. Pero... Bueno, o sea que es una fuente totalmente fiable. Si lo dice claro, Mar, es claro. Cierto y verdadero. El locutor de una radio leyó la noticia de un robo tras cometerlo él mismo. Hombre, es que es una notición, tío. un robo en el barrio y lo he hecho yo. ¿No? Yo creo que es una gran noticia. Dándose publicidad a él mismo. Claro, eso así. Destituyen al funcionario que le hizo una felación a un preso. Vaya. Bueno, si surge el amor, ¿qué problema tiene esta gente? Porque se la daría mal. Se la daría mal. Claro. Se quejó y a la calle, eso es así. Claro. O sea, ¿no? Es que estamos llegando a unos niveles de protección. O sin permiso. O sin permiso. Hombre. Darse cuenta, creo yo que se daría cuenta, ¿eh? Estaría dormido. Estaría durmiendo. Durmiendo. Condenan a un cura tras una pelea con un... ¿Cómo se dice? Te estás inventando las noticias. No, es que no me la he apuntado del todo. No te las has apuntado. Muy bien, muy fiable todo. Sí. ¿Un cura? Sí, un cura... Condenado un cura por pelearse con los que con los pone multas. ¿Con los policías? Con los policías. Con un policía local. Con un policía local. Pone multas, bien. Sí. Con los pone multas, tío. Pone bien. Vale. Es que no me ha dado tiempo a prepararme más. Muy bien. Llevas toda la semana. Toda una semana no te da tiempo para preparártelo, ¿no? Es que yo en mi casa no tengo el jueves, tío. Ah, pues llévatelo, hombre, que no pase nada, que aquí está para utilizarse. Claro que sí, Rubén, en directo. Rubén Padilla, a la CEO. Es que me cago.

que nació un poco en el fervor de la vuelta de un viaje a Argentina que compartimos Alfonso, yo y otra compañera que se llama Marina. Hola, presidenta, ¿qué tal? ¿Y José Juan? Ah, y José Juan, claro. Y bueno, y volviendo de ese viaje a Argentina, donde vivimos mucho el trabajo de otro colectivo con gente en los barrios, nos gustó mucho el trabajo que tenían con ellos y un poco como nosotros volvíamos de allí y volvíamos a España, necesitábamos un poco continuar con ese, ¿no?, con esa cosa que nos había hecho sentir tantas cosas. Entonces, el barrio de Juan 23 era conocido por Alfonso, que fue joven solidario hace unos cuantos años. Eso no lo sabía yo. Uy. Sí. Y a su vez el hermano de Marina, Facundo, también era joven solidario, que ahora está en Argentina. Y entonces, bueno, pues cuando volvimos se nos ocurrió, ¿no?, estar aquí en Juan 23 e intentar pues llevar a la práctica un poco ese trabajo que estábamos, que vivimos en Buenos Aires, ¿no? Y entonces decidimos constituirnos como asociación para ver de qué manera podíamos cambiar nuestro presente, ¿no?, nuestro día a día en este barrio, ¿no?, que nos motivaba mucho, bueno, aparte porque Alfonso lo conocía, porque es un barrio multicultural, ¿no?, es un barrio que tiene mucha efervescencia ahora de pues eso, de culturas y de gente con mucha ganas de hacer cosas, y nos parecía un buen sitio por donde empezar. ¿Quién forma parte de este colectivo? Pues bueno, en este colectivo... ¿Leo? Sí, Leo, Nuno, son los niños atacateros, que tenemos unos cuantos. También está Martín, está Mar, está Aurora, está Pau. Tenemos unos cuantos niños atacateros. Y luego tenemos gente, bueno, que por afinidad, un poco de principios y de vida y de modus vivendi, pues se han ido uniendo por el camino. Al principio éramos cuatro y luego pues ahora somos llegamos a ser hasta 15 o 16 miembros, de los cuales pues tenemos de todo, ¿no? Tenemos gente de educación, tenemos gente que pues, de bellas artes, gente de la enfermería, tenemos hasta una psiquiatra con nosotras. Y que no hace falta, ¿no? Que nos hace falta de vez en cuando. Y Miguel también está. Miguel también está, sí. Pablo. Que es, y Pablo, sí, que son también dos niños atacateros. Los mini atacateros. Sí, los mini atacateros. Alba, claro, están todos están. Gracias, Leo, por recordárnoslo. Gracias por tu aclaración. Sí. Es que no me da tiempo. Te puedo hacer la entrevista yo, sí, si quieres. Me jodas. ¿Qué es lo que ofrecéis en Atacata? Bueno, a ver, ¿qué es lo que ofrecemos? Hombre, ¿qué ofrecemos en Atacata? Luna. Estaba deseando a Anita que le hiciera esa pregunta. Sí, me apetece un montón contestar esa pregunta, porque básicamente Atacata no ofrece nada. Más bien, Atacata es una militancia. Y bueno, a mí me gusta llamarla así, porque es una manera de que cada uno se autogestione las ganas de colaborar o de implicarse, ¿no? Tenemos gente pues que se implica de manera más pronunciada, como puede ser, bueno, ahora mismo Alfonso, ¿no?, porque está en el proyecto de la dinamización de la radio y es el que más presente, digamos, está a nivel del barrio, ¿no? Pero está gente como Nuri, ¿no?, que la conocéis todos también, joven solidaria donde las haya, bueno, estoy yo, y luego hay gente pues que bueno, que digamos que no tiene tanta actuación, digamos, concreta, pero ahí está, un poco trabajando pues otras cosas, ¿no? Entonces, ofrecer... Poco. Ofrecemos mucho amor y mucho cariño. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Eso es así, sí. Vamos con una canción de... Sí, de pausa. Decir espera es un crimen.

que ataca, o sea, de lo que es Atacata en sí, igual la gente se le hace, no, se le hace un poco difícil de visualizarlo, ¿no? Un poco los simpatizantes que hemos tenido, que no son propios de la asociación o que se han acercado alguna vez a Atacata, yo creo que les ha gustado un poco las acciones, ¿no? Concretas, ¿no? Cuando hemos participado, pues no sé, por ponerte un ejemplo, la cabalgata de Juan 23, en la que Atacata lleva participando, pues creo que son ya 4 años, ¿no, Alfonso? 4 o 5 años. La, ¿en la cabalgata? 4, ¿no? O más. Más, no sé, sí, más, bueno, claro, se me pierde un poco. 2005, fíjate. Desde que empezamos a organizarlas hasta que ahora colaboramos con una entidad más. Pues se me ha pasado el tiempo volando. Bueno, es que somos unos pipiolos. Sí, enamorada de la vida. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, la cabalgata de Juanvi, pues hemos tenido colaboradores que no son propios de Atacata, ¿no? Pero bueno, les motiva el rollo este de disfrazarse, de salir, de dinamizar un poco la cabalgata, ¿no? Sí. Entonces, así acciones concretas, creo yo, de cuando hemos estado actuando, pues hemos hecho algún tallercico por aquí, en el barrio y tal, pues se nos han ido acercando. Eso te iba a preguntar. Venga. ¿Qué acciones concretas estáis realizando en la actualidad? La tenías ahí, ¿eh? Ya ves. Pues yo, que me pilla de sorpresa. ¡Qué buena pregunta, niño! Sí. Se me ha ocurrido a mí solito. Y a su conciencia. Bueno, en la actualidad, bueno, pues en la actualidad está, bueno, como antes lo he comentado, Alfonso dinamizando un poco el tema de la radio, que este año Atacata se desliga un poco de la radio y aquí os quedáis todos ustedes solicos y muy bien organizados, espero. Alfonso no, creo que nos ha enseñado bien. Sí, ¿no? Sí, lo que ha podido. Claro que sí. Lo que da, lo que le da. Lo que me habéis dejado. Lo que has querido. Bueno, y eso, ¿no? El proyectico de la radio, pues este año lo terminamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos han surgido ahora, digamos, de las inquietudes, es cómo nos quedamos en el barrio, de qué manera, ¿no? Entonces estamos viendo, bueno, pues una serie de proyectos en los cuales pues nos podríamos introducir, ¿no? Por no abandonar el barrio, que nos da mucha penica, ¿no? Pues es un poco el motor que nos gusta y es por donde queremos tirar. Y luego, bueno, pues por ejemplo, acciones concretas. El sábado pasado... Muy bien, Leo. El sábado pasado estuvimos en la playa del Cabañal, el domingo, si me puntualiza Alfonso, es verdad. Ya no sé ni en qué día vivo. Y yo tampoco, pero lo curioso de esto... Pero era domingo, sí, era domingo. Sí, porque el sábado, además, mira, Alfonso el sábado estuvo colaborando en la gala benéfica de Adifia, de la Asociación de Discapacitados de Alicante, que fue como miembro de Atacata invitado para, bueno, pues cantarse unos temas, y estuvo participando en el Colegio Salesiano, ¿será? Es por ahí, sí. Colegio de... Sí, bueno, un colegio de aquí de Alicante, sí. Que le cedieron el espacio de... Creo que era Salesiano, sí. Pues eso, Alfonso estuvo colaborando allí como Atacata. Y el domingo nos fuimos a Valencia, un número de atacateros, y estuvimos en la playa del Cabañal, que, bueno, pues que el Ayuntamiento de Valencia se lo quiere arrebatar un poco a los vecinos, la playa, porque ha hecho un paseo maravilloso para la gente de pasta y tal. Entonces tenemos aquí a un atacatero que es un mago de hacer cosas, que se llama José Juan, y se curró una cosa súper chula, que eran unas sandalias, ¿vale? Con una, digamos, imagínate, unas sandalias con un cuadrado de madera, y detrás de la madera hay una letra, ¿vale? Entonces íbamos caminando, cada uno llevaba 2 sandalias, 2 letras, ¿no? Íbamos andando por la playa y entonces íbamos dejando la huella de las letras. Y el mensaje era Vis Cabañal, ¿no? Que era un poco el que visca al Cabañal, Visc al Cabañal, y un poco reivindicando, pues eso, que la playa del Cabañal es de los cabañaleros, ¿no? De los valencianos, y no de la Rita y compañera, puede callarme. ¿Vale? Entonces, también hizo José Juan un rulo, ¿vale? Que se llenaba de agua, una tubería de PVC con letras, que íbamos arrastrando también, rodeando así por la arena, y iba dejando pues el mismo mensaje Vis Cabañal, ¿no? Ahí estuvo Leo. Nos puede contar también. Leo, ¿qué es lo que hicisteis? Arrastrar el tubo, ¿no? ¡Baba! Le hemos perdido. Ya lo tenemos para atrás. Vale. Bueno, y esa acción concreta la hicimos el domingo. Y luego, me parece que hoy están otra vez de acción en el Cabañal. Como hoy hay huelga en educación, que es súper importante ahí nos hemos sumado a la huelga de educación. Leo por eso está aquí, no ha ido al cole. Los atacateros de Valencia están haciendo la misma acción otra vez en el Cabañal hoy. Y esas son acciones concretas de hoy, por ejemplo. Muy bonita. ¿Te gusta? Sí. Pues un día te vienes. Sí. Te pones las chanclas. Cuando vosotros queráis. Claro. ¿Qué es lo que pretendéis cambiar desde el colectivo? Bueno, cambiar. No sé si la palabra es cambiar. Intentamos... Mejorar. Sí, intentamos... esperanza, yo creo que es. Intentamos tener esperanza en que el mundo en el que vivimos cambie, ¿no? Que no continúe por los caminos que está tomando, que yo creo que a nadie le gusta, ¿no? Entonces está claro que nosotros no podemos cambiar las cifras de paro, ni podemos decidir si el Banco Central o no va a intervenir a España, pero sí que es cierto que podemos estar aquí en este barrio haciendo cosas bonitas con vosotros, por ejemplo, y para nosotros eso es importante, ¿no? Y son objetivos pequeñitos, pero que a la larga pues nos hacen un poquito más felices, sí, a todos, creo yo. Yo creo que eso es importante. Sí, es chulo. Y vamos con otra canción. Acabamos. Y acabamos. Vale. Ya acabamos, despídete ya de la Venga, Anita, déjala, que se vaya. Sí, me voy a quedar contigo hasta que termines. ¿Has visto al Funcio? Claro, porque está colaborando en el programa, pero sí. Me refiero que está... Nos despedimos de ti como entrevistada. Eso es. Pues nos despedimos de ti como entrevistada. Venga, adiós, entrevistada. Adiós, adiós. Confieso haber perdido el juicio, haber catado el vicio, haber alzado el vuelo. Confieso haber tocado fondo. A mi casa, te digo adiós por un tiempo, que tengo ganas de ser la muchacha la que nadie muchas veces creyó. Hay que mirar pa' dentro, si el río va muy seco, que debajo de la tierra viaja un océano. Que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Te ayuda a mirar con mucho menos miedo. Quiero volver a cerrar los ojos y ver lo que yo quiero. Que no tengo miedo a que pase el tiempo, sino que pase y se pierdan los recuerdos. Quise lo que más quiero, que acumulamos mucho y respiramos menos, que el aire cada día es mucho menos fresco, que cada día que pasa sigo echándote de menos. Vaya por donde vaya, aún te vuelo, recuerdo que la llanura de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Ahora vamos con este Ben Immense y tenemos con nosotros aquí a Estíbali, que nos va a comentar un poco el concierto de... Sí, de, aquí estoy. Que organiza ella de Living the Room. Sí, pues ¿ya? Sí, sí. Vale, nada, pues es que este domingo, bueno, con una amiga Marta y yo estamos montando en un salón de una casa un espacio escénico para 20, 25 personas, como mucho, ¿no? Entonces este es el segundo que hacemos, el primero lo hicimos en marzo, ¿sí? Y este va a ser el segundo. En la inauguración estuvieron Bacus y Billy y ahora este domingo, el 12 de mayo, vamos a tener a Duomo, que es un grupo, bueno, ellos son de Madrid, pero están afincados en Valencia y acaban de sacar disco, Electroshock Taranger se llama. Y nada, tenemos el gustazo de que presenten el disco ahí en el Living. Vaya. Y nada, se hacen reservas de las entradas por email, livingtheroom@gmail.com, y os guardamos el sitio y os explicamos cómo llegar. Qué guay. No es complicado. Llegar no es muy complicado. No. Llegar no es complicado. Lo que pasa es que para que te digamos dónde está tienes que reservar, porque como es medio... Es VIP, exacto. Sí, sí. Y eso, y hay un montón de eventos este fin de en realidad, ¿eh? Sí. Ahí tenemos, a ver, aparte de esto del domingo, está el Encuentro de Malabares de Castalla, que empieza el viernes, y es viernes, sábado y domingo, y bueno, pues van a estar un montón de asociaciones y de compañías de circo y malabares, por allí tipo Arte en Vitril y el Charcarrer y todo esto, ¿no? Tienen un poco ese tinte, pero más centrado en el circo. Y luego yo tengo dos más, que si queréis los comento y ya os dejo. Tú coméntalo. Sí, tú. Coméntalo. Vale. El viernes... Al niño hoy le viene bien. Le viene bien todo. Hoy está muy flexible. Vale. Apuntan en la agenda, ¿eh? Que no va a parar. El viernes en el 8:30 presenta disco también un amigo de Valencia, que se llama, bueno, su nombre artístico es Gilbertástico, y la verdad es que va a estar súper divertido porque las letras del tipo no tienen desperdicio alguno. Y además viene con una banda muy chula, va a estar muy interesante. Y luego el sábado, esto es lo más friki que va a pasar este fin de semana en Alicante, hay en las Cigarreras, en la Caja Negra, un festival que se llama Grito Fest, que son combates de lucha libre mexicana. Reales. Venga. Reales, sí, sí. Y en medio de cada combate, entre combate y combate, un concierto de música surf, ¿no? Entonces va a estar bastante friki, sí, sí. Y además hay una por la mañana que es para niños. O sea, combate es medio broma, ¿no? Ah, vale. En fin, va a estar interesante. Toma ya. Como mínimo. ¿Qué te crees tú? Sí, sí. Está todo inventado. Vaya. Y ya está, yo ya no tengo nada más para este fin de semana. Bueno, muy bien, ¿no? Los eventos. Sí. Sí. Y Anita, ¿tienes algún...? Pues mira, yo tengo para el sábado hay un... En principio, si no nos... En principio, vamos a decir en principio, sí. Vamos a tener esperanza en que se va a hacer. Bueno, la colaboración en el Foro Social Mundial de... este año era de la... ¿Cómo es, Alfonso, el título original explicativo? El Foro Social Mundial es el Foro Social Mundial. Y ese sí. Es un foro temático del Foro Social Mundial. ¿Qué se llama? Foro de las Éticas y las Espiritualidades. Eso era. Y han montado un ciclo de música que se llama Música de la Conciencia, en la que han invitado a nuestra asociación, la de cantautores, a... Como somos una música con mucha conciencia. Sí. Los que no tienen tanta conciencia son otros, que ya lo diríamos si no nos dejan hacer el concierto o si no nos dejan hacerlo. El Paraninfo, que nos han avisado ahí con 3 días y seguramente cambiemos de espacio, pero por el momento. ¿A las 8? A las 8 de la tarde, el Paraninfo de la ciudad. ¿Quiénes tocáis? Pues va a tocar Billy, Iván Serrano, Inés Saavedra, Tony el Negro, Ramón Maciá y Gatos Pardos. Y bueno, y después, como artista principal de la noche, viene Víctor Rodríguez. Ah, es verdad. Víctor Rodríguez. Cantor chileno, que también lleva tiempo por aquí, por Alicante. Sí. Y es el que debe llegar a la masa, vamos. Muy bien. Sí, sí. Y eso por un lado. Y luego el domingo en Elche hay una concentración bicicletera familiar que se llama Decabay, que es el segundo año que lo organiza Decathlon de Elche. Bueno, y nada, sí, esto es así. El año pasado era gratuito y este año cobran 2 euros, que yo decía, uy, el año pasado hubieron 3.000 personas, 2 euros por 3.000 son muchos euros, ¿no? Digo, ay, qué afilado que ha estado ahí el Decathlon, ¿no? Qué fuerte. Pero bueno, dejando aparte lo del Decathlon, pues está guay porque se juntan así muchas familias, muchos niños, y son 9 kilómetros así circulares, y luego ponen actividades para los críos y tal. Bueno, esto en Elche. Sí, niños, eso, familias con niños. Leo quiere ir todo. Leo quiere ir a lo de Castalla. Ya sabes, Alfonso. Exactamente. Leo quiere comprar una bicicleta para que vaya solo ya. Sí. Lo que no tiene pedales, pero bicicleta tiene. Un GPS y a correr. Se apaña, sí. Sí. Y ya está. Yo creo que por mi parte, sí. Por mí tampoco hay evento. ¿Por qué no hay eventos? Hombre, no, el Alex va a venir el domingo a ver a Duomo. Sí, yo ese no me lo pierdo. Pues la semana que viene tengo que hacer crítica. Así que yo quería preguntar lo del tema este de la Living Room, esta que estás haciendo, que es una especie de cantautor, o sea, como la iniciativa está de poner un cantautor en tu salón. Exacto. Vale. De hecho, lo sacamos de ahí porque tenemos un amigo que vive en Valencia y que un día comentándonos nos dijo, pues mira, este fin de semana en mi salón voy a hacer un concierto tal. Y a partir de ahí empezamos a buscar. Vale. Y dijimos, ostras, de puta madre, pues vamos a hacerlo. Vale. Tenemos salón y tenemos... Vale. Tenemos salón y tenemos ganas. Claro, y tenemos ganas. Pero aquí la diferencia es que siempre es el mismo salón. Siempre es el mismo salón, sí. De momento sí. Nada, es que llevamos dos, quiero decir que tampoco vale. Que tengamos una trayectoria ahí. Vale. Que entonces en el segundo. Vamos a aprovechar, vamos a hacer aquí de parásitos oportunistas, ¿no? Los gatos pardos podemos enviar, ¿no? Una propuesta ahí de... Estamos trabajando en la programación. Vale. Enviar un correo a nuestra secretaria, ¿no? Vamos un poco salto de mata, pero sí, la idea es programar, claro, toda la gente que esté por la ciudad y darle un poco ahí eso, el rollito es 20-25 personas, pero bueno. Vale. Que tiene su... ¿A qué? Claro. Sí. Ah, pues muy bien, ¿qué me parece? Bueno, pues uno de los que participó en Pon un cantautor en tu salón fue Kanka y... Una cancióncita. Qué bello vivir. ¿Cómo no? Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma, y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada, y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. Como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar. A bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría. Por Dios, ni yo mismo me aguanto. Pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. Over Bourbon Street tonight. Música, palabras, voz, sensación, Ness. Los lunes de 11 a 12 en Radio Juan 23, La Voz Imprevista. Con Gato Molina. La Voz Imprevista, espacio reducido. Porque la luna sigue llorando, incluso allí donde el sol alumbra. La Voz Imprevista en Juan 23, lunes de 11 a 12. Step out in the light and let's have a look at you. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. Bueno, hoy, como parece ser que es el día de los estrenos, estrenamos sección nueva. Esta sección se llama Cheque Sano. Yeah. Como el programa que había aquí en Radio Fambi. Hace siglos. Sí. Explícanos un poco de qué trata este esta pequeña sección. Estoy aquí en plan monopolizando, ¿eh? Hoy. Pues mira, esta sección le toma el relevo a Julián, joven solidario, que empezó un poco esta historia. Y bueno, vamos a tratar en este espacio, pues, de cosas de nuestra vida diaria que nos afectan a la salud y que de qué manera podemos mejorarlas, ¿vale? Entonces, como bien dice el canca, lo malo que estoy y lo poco que me quejo, ¿vale? Pues algo así. Hoy hemos traído algo muy preparado, que es los remedios para la afonía. ¿Verdad que siempre, alguna vez os habéis quedado afónicos? Y es, ¿no?, muy frustrante intentar comunicarte y no conseguirlo, ¿no? ¡Ah, no puedo! Bueno, pues es que yo llevo desde el sábado afónica, ¿vale? Hoy es el primer día que se me ha empezado a escuchar. Entonces, os voy a contar que, bueno, huyendo un poco de las medicaciones, ¿no?, de farmacia, ¿no?, que todo el mundo conoce la lidocaína, que está muy bien, pero hay un remedio casero que funciona muy bien, que es que todo el mundo tiene seguramente en su casa, ¿vale? Cogemos orégano de del de las pizzas. Bueno, si es fresco, bien, pero vale el que tenemos en casa como... Mamá, el que le echamos a los macarrones. El que le echamos a los macarrones, a las pizzas, exactamente. Guacamole. Guacamole. Guacamole, ese va a ser la sección de otro día, guacamole. Sí. Vamos a hablar del guacamole. ¿Guaca qué? Guacamole. ¿Qué tiene que ver guacamole con el orégano, Leo? Guacamole. Pues si no tiene nada que ver el guacamole con el orégano. Leo se ha adelantado. Sí. Ay, Dios mío. Sí. Bueno, podemos probar el guacamole con orégano igual. Igual gana. Sí. Bueno, pues cogemos el orégano, hervimos un poquito de agua. Con los palitos y sus tipas. ¡Qué buenos! Hervimos un poquito el agua. Cuando rompa a hervir, apagamos el agua y entonces le ponemos el orégano, ¿vale? Tapamos con un platito la olla, lo que estamos cocinando, y lo dejamos reposar 5 minutos. Lo colamos en un colador al uso y con esa infusión hacemos gárgaras, ¿vale? Mm-hmm. Hacemos gárgaras y te lo tragas. No está muy bueno, pero bueno. O sea, si quieres quitarte la afonía, esto si lo haces 3 veces al día siguiente estás como nuevo. Okay. ¿Qué te parece? Está muy interesante, ¿no? Sí, sí. Claro que sí. Pues hasta hoy la sección de Cheque Sano. Cuídense. Sí. Confieso que más de una vez al verte me cambié de acera. Confesión, confesión que tiro al viento. No estoy buscando redención, no me arrepiento. Confesión del pecado inconfesable de haberte querido tanto. Me confieso culpable, culpable, culpable. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. El primero de nuestros relatos en el aire lleva por título Mi huelga general. Fue escrito hace unos meses, la víspera de un día de huelga. Hoy, 9 de mayo, asistimos a una nueva jornada de protesta, en este caso en educación. Parece que habrá que ir acostumbrándose, y dice así. Siempre me han fascinado los patrones, esos mapas que nos indican por dónde cortar, esos dibujos previos que nos uniforman, que nos enseñan el camino, esos planos que nos dicen cómo construir un buen traje, que nos toman la medida. De toda la vida, mi madre, una gran modista, me ha contado de su presencia. Pero para mí, tozuda niña e incrédula adolescente, siempre han sido los grandes invisibles, esos que están sin manifestarse. Hoy, ya adulta, los noto más presentes que nunca, ajustando las tallas y poniendo de moda los corsés. Mañana saldré desnuda. Lo mal que estoy y algo vago soy, yo lo veo, sí, pero se está tan bien aquí. No me reñas más, túmbate también, yo te invito un rato a descansar. Te prometo que algún día limpiaré, pero... Bueno, esta sección que acabamos... ¡Esto que ha sido, Anita! ¡Esto que ha sido! ¡Esto que ha sido, a ver! Esto, que ha sido. Esto ha sido, bueno, una nueva sección que también presentamos. El próximo día no será todo nuevas secciones, ya sí, no iremos sí. Un poco más fluidos. Pero bueno, es una sección que se está currando la Atacata Valencia, Marina y José Juan, que se llama Relatos en el aire, me parece que le pusimos, ¿no? Cuentos en el aire. Cuentos en el aire, bueno, cuentos en el aire. Entonces son cuentos que está escribiendo, tengo entendido que Marina escribe estos cuentos y los graban en Valencia y nos los mandan. Entonces, bueno, es una colaboración muy chula y bueno, a mí particularmente me ha encantado, no sé a vosotros, pero me ha parecido súper bonita, súper bonito. Felicitamos desde aquí a Marina por su cuento, ¿no? Muy chulo. Y poco más. Ah, es que quería fe de ratas. Antes he dicho que Atacata Valencia estaba hoy en el Cabañal, en la playa. No está en el Cabañal, en la playa. Hoy una de las ideas era modificar un poco los escaparates del barrio. Entonces han ido a una farmacia y han montado el mismo rollo este que te estaba contando del rodillo con la arena y tal. Bueno, pues han montado un escaparate con Playmobiles, ¿vale? Lo han llenado todo de arena y han hecho un rodillo tamaño Playmobil. Y vamos a colgar la foto en la web para que la veáis, pero muy, muy buena, muy, foto, muy chulo, muy chulo, muy sí. Y vamos con qué, Alfonso. Sí. Vamos con con lo que sigue. En realidad la sección venía la sección de las noticias del barrio según del Valle y Marín, ¿no? Sí. Pero que lo vamos a dejar para la semana que viene. Que la Nuri no ha podido venir. Claro. Pero vamos con esta sección. Sí. ¿Lo has preparado, niño, hoy para decir si es verdadero o falso? No. Muy bien. Hey, hey, hey. Sí me gusta. Yeah. Bien, en Singapur está prohibido mascar chicle. Es cierta, no es inventada. En Singapur está prohibido mascar chicle. Según lo que he leído, en 1912, sí, 1912, leído sin mucho rigor. Sí, sí. En 1912 en Singapur hicieron una ley totalmente radical, que era mantener las calles de Singapur totalmente limpias, y para ello prohibieron la venta, fabricación y consumo de chicles. O sea, que es casi una droga, ¿no? Y... Sí. No, pero se ve que era para mantener la ciudad limpia. Sí, sí, no, está bien, sí, bien. Está muy guay la iniciativa, pero que hará la gente que se quiere dejar de fumar, que su ¿no? Y perro a, que cague. A pipas. Claro. Y pipas, ¿no? Pues si no quieren manchar las calles, ¿qué comes? Claro, peor todavía. Claro. Y perro que cague en el césped, me cacho en la pena, de bazoca. Ya ves. Qué fuerte, ¿no? Well, I guess I'll En Suiza tienen que aguantar las ganas de hacer pis a partir de las 10. ¿De la mañana o de la noche? De la noche. Según también lo que he leído, esto era para evitar malestares para los vecinos. O sea, para que no se oiga la típica cadena de las 3 de la mañana. Eran ruidos innecesarios a partir de esa hora. ¿De dónde eran estos? De Suiza. Y digo yo. ¿Y los orinales? También, porque también cae sobre el orinal y cae en el tejaico de en tu techo. Ah, el vecino de abajo. Joder, la gente también, qué quisquillosa, ¿no? Es que son suecos. Están ahí a la que saltan. Son suecos lobacos. ¿Son suizos? Suizos. Como los bollos, Anita. No, los de Suiza, sí, suizos, ¿no? Sí. No son suecos. No, esos son los de Suecia. Ajá. No te acostarás sin aprender algo nuevo. Alejandro. En Rusia, si llevas el coche sucio, no conduzcas. ¿Por qué? Porque te pegan, ¿no? También, según parece, hicieron una encuesta, ¿no? A ver, para los ciudadanos, que era demasiado sucio un coche. Para algunos era que no podías ver la matrícula. Y otros, que no podías ver al conductor. Alfonso, tú y yo no podemos ir a Rusia. Sí, sí. Con el coche, quiero decir. Podemos ir en avión, pero... Alfonso, tu coche a Rusia, tío. A Rusia. A Rusia. En Estados Unidos está prohibido lanzar pulpos. ¿A dónde? ¿A quién? ¿A qué? Al mar. Pulpos al mar. O sea, tú te encuentras un pulpo por la playa, ¿no? Perdón, en el hielo. Porque según parece, en los partidos de hockey que se hacían... A ver, ¿no? ¿En dónde? En Estados Unidos. En un partido, claro. En un partido de hockey, ¿a quién se le ocurre tirar un pulpo? ¿Y a quién se le ocurre hacer de eso ley? Porque parece ser que en los partidos de hockey se lía la del pulpo. Cuando los del equipo de fútbol hockey, sí. Cuando para celebrar un gol, no sé cómo se llama ahí, un gol, ¿no? Sí, debe ser un gol. Pues para celebrarlo. Lanzaban un pulpo, es un jugador de hockey. Entonces la gente, para celebrarlo, pues también tiraba pulpos. Lanzaban pulpos. Sí, se ve que se convirtió en una tradición, sí. Lanzar pulpos a la pista. Y pusieron la ley esa de... ¿Pero te se ve o te lo has leído tú y lo sabes? Me lo he leído. Lo profesional el niño, mira. Eso es porque como no conocen el pulpo a la gallega, porque si tiraran aquí pulpos, duraba en el hielo lo que yo te contara. Claro. ¿Y cómo se le ocurrió a ese hombre tirar un pulpo? Pues yo qué sé, tío. ¿Y cuando iban 20 de cero, qué hacía? ¿Qué? ¿Tenía una caja de pulpos o qué? Sí, se irían a tiraban empezaban con los bogavantes. Ya, una paellita. A la costa, bogavante, voy de mar. Madre mía, cómo están las cabezas. En Dinamarca, intentar escapar de la prisión no es ilegal, pero si te atrapan tendrás que cumplir el resto de la condena. O sea, si lo intentas, allá tú. Sí. Si lo consigue, eso que te has llevado. Claro. Si no... Pero si te pillan, tienes que cumplir con el resto de la condena. Claro. Pero como en todos los lados, ¿no? Ya, pero aquí no es legal intentar escaparse. ¿Tú cómo lo sabes? ¿Has estado alguna vez en cárcel? No, cuenta. Tú el funcionario, ¿no? No, sin comentarios. Paso palabra. En Colombia, una mujer solo puede tener relaciones con su marido, pero la primera vez que eso ocurre... Su madre o un familiar cercano debe estar en el cuarto para testimoniar el acto. Bueno, eso también pasa por aquí, cerca, sí, ¿no? Sí, sí. ¿No? Hasta hace poco a nivel generalizado y en la cultura gitana sigue estando. Sigue existiendo, sí. ¿No? Sí. Joder. Sí, sí. Esto es así. No, otra cosa que mire, ¿no? Pero que estar ahí. No, es que tiene que testimoniar hecho. Claro. O sea, que tendrá que mirar, supongo, ¿no? Hombre, pero depende de oídas. Puede hacer fiu y silbar, claro, y mirar al techo un poco. Exactamente. No hace falta estar ahí con la mirada sucia, ¿sabes? Que te estamos imaginando a ti ya el tema. Te voy ayer. Es tarde. Sí, está siendo todo por hoy. Muy bien. Llegamos tarde. Nos vamos. Sí. Me ha adelantado un minuto. Chao. No, que vale. La última del canca, quiero decir. Ah, vale. Bueno, pues que sí, nosotros sí que llegamos tarde, que hemos quedado a comer. Sí. Uh-huh. Así ¿Tú no llegas tarde nunca, niño? A mí esta es una de las que más me gusta del disco. ¿De qué? Esta canción. A mí me ha gustado la 3. La 3, la que hemos puesto en el... Después de la entrevista. Después de la entrevista. Ahora veremos cuál es, que no me acuerdo. Pues esta también está bien. Y aparte, pues, a mí y a Anita creo que nos define bastante. Totalmente. Me siento súper identificada. Oh yeah. Y yeah. Creo que a más de uno y de una. Que nos vemos, niño. Agur. Chao. Tarde. Es pronto, ya se ha hecho tarde. Me adelantan los minutos, los segundos. Por más rápido que voy, se me hace tarde. ¿Qué hora es? Tarde. Ya está cayendo la tarde. Se me clava el minuto en el sombrero, aunque no quiero pasar el tiempo y se hace tarde. Se está haciendo tan tarde. Y no llego, no llego, no llego. Coge la hora ya luego y cierra los bancos, que pare el reloj, que se ponga ya el sol. ¿Dónde coño va el conejo blanco? Me voy, que tal adiós. Me voy, tú, tú, tú, tú, tú. No sé qué excusa inventarme, no lo sé. No hay alarma que me alarme y mis pies se me adelanten para pedirme la vez. Pardon, monsieur. Tarde, la prisa viene prisándome. Los talones con el dedo en el gatillo esperando la ocasión de dispararme. Ratatatata, tarde. ¿Dónde coño va el conejo blanco? Me voy, ¿qué tal adiós? Me voy. Alérgico a la puntualidad, voy retrasando mi muerte, no tengo prisa en llegar, ¿para qué? Aunque bueno, también es verdad que a veces retraso mi vida y me paso los meses corriendo detrás de algún tren. Joder, con la charla se está haciendo tarde otra vez. Mejor ya me voy. Que no llego, no llego, no llego. Es la hora ya luego y cierran los bancos, que pare el reloj, que se ponga ya el sol. ¿Dónde coño va el conejo blanco? Me voy, ¿qué tal adiós? Me voy, no llego, no llego, no llego. Es la hora ya luego y cierran los bancos, que pare el reloj, que se ponga ya el sol.